¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Me han dado algunas preguntas. Vamos a tratarlas ahora. Bueno, es nuestra última sesión de este pequeño taller, porque en realidad fueron 7 horas, ¿no? Para un tema que llevaría seminarios completos de muchísimas horas, porque si quisiéramos verlo a fondo, tendríamos que meternos en alguna de las corrientes más a fondo, ¿no? Por ejemplo, a los valentinianos, o de Valentino, la secta valentiniana que fue la más esplendorosa dentro de la gnosis. Hoy tocaremos un poco de la cosmogonía de los sofitas, los que adoraban simbólicamente a las serpientes. Y bueno, en general, como les dije, haremos un final, un recapitular un poco todo lo que hemos estado estudiando. Y por eso les di en el material que ustedes tienen ahí un montón de garabatos, bueno, de monijitos que yo hice una vez en otro seminario que hice hace tiempo sobre este tema. Los van a ver y vamos a ir tratando de explicarles algunos temas, uno de los puntos. No lo pude, mi idea era tenerlos escaneados para poder presentarlos acá, pero no tengo el tiempo ya y no. Mi máquina ya no escanea bien, nomás saca fotocopias. Entonces, supongo que tengo que cambiar de máquina. Pero se los quise incluir como para que tuvieran ustedes un poco más de información. Además de ese material, al final viene una serie de preguntas, porque no se me escapan sin que ustedes se pregunten cosas. Ya les explicaré la idea de ese, porque fue otro seminario que di hace años sobre el trabajo. Se llamaba la yoga de Cristo, ¿sí? Creo que alguna vez di algo, una charla. Y trata, yo interpreto el proceso que viene en la última página, si ustedes lo ven, hay un diagrama que viene en las etapas crísticas, ¿no? ¿Ustedes lo ven? ¿Sí? Todos lo tienen a la mano, la última página. Viene las cinco etapas crísticas, las cinco etapas. ¿Sí? Que son las etapas en el ser humano. Y vamos al final a abordar un poco antes de que nos vayamos para que ustedes en casa se atrevan a dar respuesta a estas preguntas. Obvio, lo ideal hubiera sido que con tiempo aquí en un taller, que es un taller, es un trabajo aquí. Por eso no es un taller, es un seminario más que un taller. ¿Por qué? Porque no da tiempo de ponernos a trabajar. Me comería la media hora, esa que me queda a las 8:30, de 8 a 8:30. En el trabajo y me quedaría corto. Entonces lo he pensado que lo hagan en casa. Ya se los explico con calma esa parte. Y bueno, yo creo que de entrada eran los puntos que quería yo tratar. Ya les daría también, ya hay fechas, bueno, ya está en el programa que les repartió a Merced las fechas del siguiente taller, seminario, para el mes de junio. ¿Sí? Los 4 lunes de junio, igual, la misma hora y en el mismo horario, y los 11 serían 4. Ya ayer lo estuvimos, ayer domingo, ¿no? En la madrugada lo estuvimos anunciando con Pedro. Y si ustedes están interesados, bueno, ya, no, ya lo saben de antemano, y más, es la misma, el mismo formato que hemos trabajado con este taller. ¿Sí? O sea, el material se los voy a ir dando. Ahí voy a tratar de que sea más taller que seminario, que significa que una hora de marco teórico y media hora de trabajo personal. ¿Sí me ves? La técnica de la enseñanza tiene, creo que aquí si hay algún maestro me dará la razón. Primero, la primera forma de transmitir es el habla. Ustedes son pasivos y ustedes reciben información. Es la más simple. La segunda, ustedes ven y escuchan. Entonces es más fuerte porque la información queda más grabada, sobre todo con conceptos abstractos. Pero si ustedes ven, escuchan y hacen, queda mejor. ¿Sí? Es la forma más práctica y eso en las escuelas en teoría se hace. No digo que siempre, pero se hace. No siempre será acá porque como el que lo estoy poniendo es para que lo hagan en casa con calma, reflexionen las respuestas que van a ir dando, que ustedes se permitan dar al material. cuando uno saca la información, los cuestionarios que yo pongo no tienen único fin. El único fin que tiene es que usted saque la información de su mundo interior y lo plasmen en el papel. Obvio, no digan sí o no, contesten con detalles. Y no contesten lo que les gustaría que fuera, sino lo que es en la realidad, ¿sí? Pero eso lo veremos con detenimiento. Espero que no pasen de 30, porque nomás saqué 30 copias. 6, 7, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25. Todavía faltan 5, quedan 5. Es que eran muchas y no tenía mucho dinero, entonces dije, bueno, que me alcance. Eran muchas, cada juego son 15 fotocopias, ¿sí? Y voy a un lugar que son bastante, ahí en Pelayo, que son bastante económicas, ¿no? 4 céntimos cada fotocopia. Mira, aquí estos chicos, que son los haces para arreglar las cosas, van a escanearlo porque el manual original no lo tiene. Porque son diagramas que yo hice en su momento. Y ellos me dijeron, yo les dije, les voy a mandar el material pero sin las imágenes. Dijo, no, nosotros las escaneamos y las metemos. Entonces yo ya voy a decir ahí, pásense la copia, ¿no? Un libro que les voy a recomendar para los que se interesen en este tema, hay muchos libros sobre los gnósticos, ¿sí? Pero uno de los que yo encuentro como bastante imparcial, porque el problema de la literatura gnóstica, si ustedes compran los libros de los padres de la iglesia que venden en las ediciones religiosas, púchale, pues están totalmente inclinados a acabar con estos señores y no ver nada bueno. Hay uno de Orígenes que no está tan mal, uno de los grandes padres de la iglesia, que es, y también Clemente de Alejandría, digamos que no está tan mal. Pero este libro, o son dos tomos, uno y dos, Gredos, es un poco cara, pero vale la pena. Se llama Los Gnósticos, Gredos, el editorial Gredos. Siempre venden ellos los libros en pasta azul. Es la mejor, para mí, porque tiene recuerden que los exégetas, o los que de alguna manera, tienen otro término, los exégetas son los que retoman una obra y alegóricamente la interpretan. No, estos se llaman los, tienen un nombre, déjenme acordar, es que hay un montón de nombres raros ahí, a los padres de la iglesia, que como a Irineo, como a Hipólito, como a Clemente de Alejandría, se les puso un nombre. Su literatura consistió en rechazar todas aquellas obras que no coincidían con el dogma que se estaba formando. Entonces, hay un nombre que se acuña técnico para este grupo de investigadores, y ahorita se me fue de la cabeza, ya me vendrá. Ellos, por lo general, en esta obra de Gredos, viene creo que las cartas de Irineo, creo que las de Clemente, pero tratadas por por gente investigadora, no religiosa, que trataron de que lo que decía se tradujera realmente y no se inclinara, porque si ya saben que si hay algo que no va, pues yo se lo acabo de hacer. Eso se llama interpolación. Interpolan, ¿sí? Interpolar es meter en una frase algo que haga que se vea mejor para las ideas de la persona. O extrapola, de plano cortan del pedazo y dicen, de esto lo desaparecemos porque no coincide con las ideas que tenemos, ¿sí? Entonces esta obra la recomendaría. Hay muchas obras ahora, también está en la literatura de la Gnosis de Nag Hammadi, que también así lo venden. Son los libros que se encontraron en Egipto, de los gnósticos. También hay obras de la literatura apócrifa que también sirven, que también son gnósticos. Como decía el teólogo este, más que apócrifos son gnósticos, todos son gnósticos, la Biblia también es gnóstica. Y dije, uy, no vale, tú lo dices. ¿Sí, Porque todos eran una secta, sectas dentro de las sectas, ¿sí? Un gran movimiento y tenía grupos inmensos, ¿sí? Lo que hizo el cristianismo es que poco a poco se fue, ¿qué? Tratando de, ¿qué? De separar. Como dice el material que les he pasado, la influencia del platonismo, neoplatonismo en la antigüedad fue muy grande. En la tradición judía formó la gnosis judía. Y por supuesto podemos decir que la iglesia no se pudo salvar. O sea, el dogma cristiano tiene muchísimo de platonismo. Solamente que es más ligero que en los gnósticos. Los gnósticos se metieron a fondo. ¿Sí es claro? O sea, Irineo y todos ellos, los primeros padres que fueron los que influyeron en el dogma, tomaron mucho por la influencia neoplatónica que venía de las corrientes de Alejandría, y por eso el cristianismo tiene mucho de este enfoque. Pero los gnósticos se metieron a fondo al modelo platónico y neoplatónico, que fueron los que reelaboraron el material de Platón. Entonces, la gran diferencia es esa. Otra, que el cristianismo primitivo era muy ortodoxo, muy cerrado. No sé si podamos entender. Se cerraron. Muy ortodoxo. Y los gnósticos eran más que más flexibles. Si ustedes lo comparan con la tradición budista, podríamos entenderlo. En el movimiento budista hay dos fuentes, la Mahayana y el Hinayana. El Hinayana se apegó mucho a la letra, y es la parte del sur de la Asia. Y el Mahayana se abrió a toda la riqueza de las tradiciones, de la tradición Bon en Tíbet, de la taoísta en China, y de la religión esta shintoísta en Japón, y al mezclarse formaron el Shan en China y el Zen en Japón. La riqueza fue muy grande, y algo parecido es así. O sea, el cristianismo fue más ortodoxo, se volvió, defendió muchas ciertas cosas, y todo lo que no coincidía era anatema. Al principio no tanto, porque incluso los primeros padres de la iglesia fueron después anatematizados, porque el nuevo dogma formado 3 o 4 siglos después ya no coincidía lo que se había dicho al principio, ¿no? Al principio, por ejemplo, un punto era importante, como decía Marción y algunos otros gnósticos, y los mismos esabionitas, veían a Jesús como que, como un profeta, como un ser humano bueno, pero no pasaba, no se consideraba que, no, todavía no estaba la discusión teológica que se llevó a cabo en los concilios posteriormente, de que si era no pasa nada, que si era Dios encarnado o era hijo o no, etcétera, etcétera. Eso vino después. O sea, el dogma cristiano se fue elaborando siglo tras siglo, ¿sí? Concilio tras concilio. A veces se quitaban algo, se ponía otra cosa, se volvía a agregar otra cosa, y así se la pasó hasta los últimos. Hubo 4 o 5 concilios. Eso me lo aprendí de este cuate, del teólogo este. Dijo, vale, ya me aprendí cosas con él. Y entonces dice, sí, se modificó. Lo que teníamos era, no era lo que era original. Se fue reelaborando. Y por supuesto, lo que en algún momento era válido en el siguiente concilio ya no sé, era anatema. Si me... Y así fue hasta que se quedaron en algo y dijeron, aquí el que no coincida, hoguera. Cuando la Inquisición surgió por la Reforma Protestante. ¿Sí? Recuerden que con la Reforma Protestante antes no había una Inquisición. Se perseguía, pero no había el tribunal y todo lo que ustedes y yo conocemos. Eso vino después con la Reforma de Lutero. Porque temía que... Porque la desbandada estaba fuerte, ¿no? Porque realmente en esa época, ya saben ustedes de los papas, por ejemplo, los Borgia, que acabo de estar allá visitando la ciudad donde nacieron, digo, míralos aquí, por aquí anduvieron estos cuajes. Pues sí, o sea, en una época en que la iglesia tuvo, la gente de la iglesia tuvo muchas desviaciones, digamos, cosas así, ¿no? Y entonces se vendían las famosas indulgencias. O sea, si yo era de dinero, compraba mi terreno ahí arriba y ya la hice. Entonces, una de las cosas que Lutero en su declaración, en su primera declaración contra Roma, fue esa, ¿no? ¿Cómo puedes vender la salvación? Si tienes dinero ya te salvas, si no tienes Dios estás a molar, estás en el infierno seguro. No, ahora nos parece inconcebible, pero eso se jugó, así era. Obvio la ignorancia, la gente no sabía leer ni escribir, estamos hablando de la Edad Media. Los únicos que sabían eran los monasterios, la gente, y aún no todos, el que sabía tenía poder. Los mismos, la nobleza no era culta. Entonces, Ahora nos cuesta trabajo entenderlo, pero ocurrió. Bien. Hay unas preguntas. Bueno, a lo mejor empiezo y después las vamos abordando, ¿les parece? Sí. Me gustaría ver una cosmogonía, la de los sofistas, les dije. Nuestro programa casi se cumplió. Bueno, lo que hemos visto. ¿Leyeron el artículo de Simón el Mago? Bueno, los que lo leyeron. Estaba al final. ¿Sí? Y de Apolonio de Tiana, lo leyeron. Es muy interesante esos dos artículos. Es un artículo con dos personajes. Yo les recomiendo que entren a la página del señor Myth en internet, del que hay una... El señor Myth fue un gran especialista en la literatura gnóstica. Yo ya se la había comentado. Pues es este cuate. Este. ¿Sí? Esta es su página. www.gnosis.org. ¿Por qué? Porque tiene muchísimo material y ustedes le ponen traducir, está en inglés, pero le ponen arriba a la derecha, dice traducir, y les traduce toda la página, ¿sí? Todo el libro. Hay uno muy bueno, bueno, hay muchos muy buenos, es que uno nunca acaba de decir, de poder estudiar todo, ¿no? Y dice, uno que escribió y pasó un poco desapercibido en su momento, porque la gente pues no le cayó muy bien el tema, dice Jesús vivió 100 años antes. Pero este señor era un especialista, era un erudito en el campo de la gnosis. Y te detalla por qué dice él que vivió, no en la fecha que se le ocupa, que se le, ¿sí?, que se le ubica. Entonces, vale la pena, yo ya lo acabo de bajar, son 135 páginas traducidas que te da el traductor con sus fallos, porque es, pero se puede leer. Y cualquier otro que quieran, ahí viene el libro del El sueño de Arideo, y ahí viene todo el material que hemos estado viendo, viene ahí. Entonces ustedes escogen el libro, aparece, y a rato derecho dice traducir, le pican y ven cómo cambia todo. Y ya tienen la traducción, y si quieren bajarla, lo bajan y lo guardan en un archivo, y después lo pueden, si quieren, imprimir. Vayan a Pelayo, y ahí les salen 4 céntimos la hoja, la copia. Hago propaganda a estos cuates. ¿Sí? Sale barato. 4 céntimos no es tan fácil ya ahora. Entonces, esto para que tengan soporte de este material. Y quizá... se pueden dar cuenta de otros elementos que no nos va a dar tiempo a tocar durante este breve seminario, taller que hemos tenido. Bueno, este diagrama todos lo tienen, o por lo menos la mayoría de los que me lo pidieron se los mandé. Creo que es claro. En términos generales nos habla de todo lo que era, lo que es, de acuerdo a la gran tradición, el proceso de emanación, de la gran involución y evolución de la mónada humana, pasando por los ciclos de reencarnación, de vida y muerte, y el retorno a la fuente. Quizá no hay ninguna otra síntesis del conocimiento antiguo como viene la doctrina secreta. Es mi opinión personal. No existe en el campo de la enseñanza oculta o de la sabiduría antigua ninguna obra que sintetice de este calibre lo que dice la doctrina oculta. El tema es que cuesta entenderla, porque necesitan ustedes bagajes de qué, de información. Combina mezclas de gnosis, cábala, Advaita Vedanta, literatura griega de los misterios, etcétera. Tiene que tener un bagaje, y eso hace que el estudiante le tenga miedo a estudiar esta obra. Además, sobre todo, esta obra hay que entenderla ¿con qué? Con intuición. No funciona la mente racional. La mente racional puede tener conocimientos, pero si no hay intuición. Yo he estado repasando un poco el material de la doctora von Franz. También recomiendo la literatura de la discípula del doctor Jung. Ustedes saben bien que el doctor Jung dedicó mucho de su investigación al campo de la alquimia, y la gnosis, y casi de todas las grandes, incluso hay un códice que se llama Códice Jung, que es un códice que encontraron en Nag Hammadi y que él lo compró y por eso lleva su nombre, ¿sí? Es un códice gnóstico. Si ustedes ven a la doctora Von Franz, así se es Von, se apellida Von Franz, ¿sí? Discípula cercana del doctor, es la discípula preferida que él tenía, del doctor Jung. Ella hizo, a diferencia de Jung, una literatura un poco más entendible, ¿sí? Entre algunas de sus obras tiene, por ejemplo, hablando, una que se llama Alquimia, bastante accesible a la gente que quiera entenderla. Estoy hablando de la literatura que hay en castellano, porque hay mucha literatura de ella en inglés y no traducida. Hay otra que se llama Los sueños y la muerte, muy bueno también, porque trae ahí parte de un códice egipcio que tiene bases alquímicas y gnósticas. Y bueno, por decirles a ustedes algunos materiales que pueden buscar. De todos modos, yo espero tener una relación completa de la literatura gnóstica que más o menos pueda servirles, y se las mando por correo a los que me la pidan, sí, porque no todos estarán interesados en meterse tanto. Ahora hay mucha información, porque se está redescubriendo, ¿sí? Hay una obra de Jung que se llama Los siete sermones de la muerte, o algo así, como ese libro rojo que tiene, pues este es, se llama así, y tiene que ver con gnosis también. Está en castellano, yo la tengo, y vale la pena. Está hecha por un famoso traductor y investigador de la gnosis que se apellida Huller, pero les puedo mandar también el título, ¿sí? Los que lo quieran. O sea, hay material, que pasa el tiempo es el que necesitamos. Por si están ustedes muy interesados, que vale la pena. Yo sí quisiera recomendar al margen que el conocimiento es necesario, sí, pero no la erudición. No sé si lo podamos captar. La erudición a veces me puede volver escéptico y me puede bloquear. El conocimiento es necesario porque tengo que saber cómo me puedo mover y debo entender. Pero no volverse obsesivo con el conocimiento, al menos es mi experiencia. Y la experiencia de muchísimos estudiantes anteriores a nosotros, que se dieron cuenta que sí es necesario saber, pero no caer en el hecho de saber todo, ni intentarlo, que no se puede. Y acuérdense, Sócrates, solo sé que nada sé. Porque a veces nos puede bloquear el conocimiento. La erudición nos bloquea. La sabiduría nos abre el camino. Y la sabiduría es poner en práctica, aunque sea poco, de lo que sepamos. ¿Sí? Esto es claro. ¿Cuánta gente erudita hace villanías? Y sabe mucho. Y son los peores a veces, porque saben cómo hacerlo. ¿Sí me? La moral no la tienen congelada. Pero el conocimiento les hace saber meterse por varias cosas. ¿De qué sirve eso? Recuerden que el gran pecado del nacimiento, el pecado original, no es comer de la manzana, sino habernos dividido, fragmentado la mente. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Porque en ese momento el bien y el mal surgieron. Y como decía Blavatsky, el mal está en la mente del hombre, no en la realidad, que es unitaria. ¿Sí? Esto es, captan esa sutileza. O sea, la vida es una, pero quien la divide es ¿quién? Nuestra mente. Y una mente inmadura y desequilibrada, pues arma lo que ha armado. ¿Eh? También de esto creo que hay mucho material, pero yo este modelo lo saqué y arriba pongo la referencia siempre, la clave de la teosofía. Porque hay muchas versiones de la constitución del hombre. Esta es la constitución que se maneja en la tradición transhimalágica. Ya tienen ustedes la otra egipcia, ¿se acuerdan? La que les puse allá en el diagrama. Tienen otra, que es la misma, pero con más detalles. ¿Sí? Y así se van a encontrar. Hay un libro muy bueno que se llama, recomiendo otro librito, que se llama El Proyecto Atman, de Ken Wilber. Muy bueno. Aquí al señor Wilber se le pasa la mano de qué. Demasiado coco tiene este cuate. Demasiado mentalista, ¿sí? Muchos modelos. Está bien, porque ha hecho una síntesis también, pero cae en el campo de la demasiada, la cabecita le da vuelta. Pero tiene al final de ese libro una tabla en donde pone las diferentes corrientes de la yoga, de la Advaita Vedanta, del taoísmo, de todas las escuelas y casi todas las corrientes, la constitución del hombre, como se le llama cada una, del budismo, y verán que a pesar de las diferencias, casi todas coinciden. Unos emplean más aspectos, como que lo dividen en más partes, como la egipcia, y otros nomás hablan como Pablo, cuerpo, alma y espíritu, y ahí le paras. Que no está mal. ¿Sí? Entonces también el proyecto Atman vale la pena. ¿Qué es el proyecto de quién? De vuestras esencias, de nuestras esencias divinas. El proyecto de convertirnos en verdaderos seres humanos. Bien, ya habíamos visto algo de la genealogía. Yo quería tocar a partir con estos diagramas como es el que tenemos acá. Ya lo he dicho, recientemente la investigación, y eso viene en su material, ¿eh? No lo tienen que copiar. Ha respondido afirmativamente alejando a los gnósticos de los ortodoxos del nacimiento cristianismo y proponiendo para ellos un espacio propio. Ese espacio propio es un espacio flexible, que es a los padres de la iglesia no les gustaba. Aunque ese gusto varió, porque en el primer siglo y en el segundo siglo, que más o menos se formaba el cristianismo y la corriente gnóstica alcanzaba su máximo, pues había cosas que aceptaban, pero para el tercero y cuarto ya no les gustó, ya era anatema, no sé. Por eso hay Irineo, no, el otro, hay otro que no es Irineo, no, ese era de los duros. Irineo era de los suaves, Clemente, es que había, dentro de ellos había dos corrientes, uno muy duro y otro muy suave. ¿Sí? Bueno, ¿se acuerdan de la película esta que vimos? Que exhibieron de lo de Alejandría. Lágora. A Hipatia la condena a Cirilo. Pues después a él lo matan, lo anatematizan porque él era tenía una visión muy gnóstica con el cristianismo. ¿Lo podemos entender? O sea, por un lado era muy, muy cerrado en sus ideas, pero después ya no coincidió con el dogma de la iglesia. Entonces, para afuera, señor Cirilo. Que por cierto dicen que está enterrado en lugar de Santiago, que en Santiago nunca estuvo. Pero no me quiero meter porque me pueden linchar algún gallego. Y eso no lo digo yo. Está, bueno, hay investigación, incluso este investigador de esas cosillas, así un poco el señor Oso, ¿del Oso? Sí, sí, me de los... Él tiene un libro donde habla, dice, ahí no está Santiago, está Cirilo, el cuerpo del Cirilo. Pero bueno, como en Roma tampoco, supone está Pedro, pero bueno, una de las visitas que hice a Roma hace mucho, estaba ya muy recién salido de la universidad, me acuerdo que íbamos, hay un pasaje, no sé, donde estaba el Tesoro del Vaticano, no sé si lo han visto los que han ido alguna vez, era una galería, y estaba toda llena, cubierta de obvio, y adentro todo, imagínense, le pueden tener de oro que tenían, ¿sí? Copas, vestidos, todo lleno de oro. Y el guía se ve que era un guía, pues estaba trabajando, pero no le gustaba la idea, nos decía, con esto podía comer Roma 10 años. Algo así iba diciendo. Y si, ¿para qué? Vienen acá y ni siquiera está el que está. Yo dije, qué incómodo era, prácticamente. ¿A quién se refiere usted? No, esa no es la tumba, ¿eh? Ahí hay unos huesos. Se supone que el que sí murió en Roma fue Pablo. Y crucificado al revés. ¿Qué? Él no quiso. Sí, Roma, Pablo, la carta a los romanos, afuera. Pero que Pedro nada. Bueno, esos temas no me gustan meterme porque también entiendo que le puede a alguien decir, ay, y ahora eso tampoco. Bueno, que Blavatsky duda de su existencia, dudó siempre de su existencia de Pedro. Es una mala traducción, en ese símbolo lo ponía. Es más, en el piedra, este libro. Significa piedra. Sí, en este libro, en este libro de Mead, él asume que Simón, el famoso Simón el Mago, uno de los grandes gnósticos, era Simón. Pedro. Entonces uno dice, caray, qué cosas pasaron en las modificaciones que se tuvieron que hacer para que enganchara. Pero bueno, yo ya me estoy metiendo a temas que no voy a poder dilucidar ni ustedes ni yo, porque son lo que sí pueden es estudiar y ya se darán cuenta, ¿sí? Bien, entonces que nos quede claro, entre ortodoxos y gnósticos ambas corrientes eran cristianas. La diferencia es que unos eran mucho a la corriente platónica, y la cristiana era más ligera, si quieren verlo así, ¿sí? ¿Por qué creen que la literatura de Platón no fue quemada ni destruida? ¿No se han fijado que casi todas sus obras están? En cambio, la de los demás arrasaron, ¿por qué? Pues porque como coincidía, pues había que conservarlas. Es obvio. Pero bueno. Aquí viene lo del platonismo, ¿no? La influencia del platonismo en el siglo I en los sectores evolucionarios del judaísmo formó lo que llamamos gnosis judaica. Influyó el platonismo en la erupción en el siglo II de la primera teología cristiana, después del paulismo. Porque primero fue la influencia de Pablo. ¿Sí? Entonces, en realidad lo que trajo Pablo fue una tradición diferente a la que traían los realmente apóstoles. Ya dijimos que había una diferencia. Los apóstoles, que tendremos que dividirlos entre apóstoles y evangelistas, que ya lo sabemos, ¿o no? Por ejemplo, ¿Lucas fue apóstol o evangelista? Evangelista. No fue apóstol, porque para rematar, era médico, se supone. Nunca vio al Maestro Jesús. Dicen que cuando estaba predicando, llegaba Lucas, ya se había ido el Maestro. Que estaba no sé dónde, llegaba, ya se acaba de ir. O sea, siempre que llegaba, ya se le había ido. Por algo se le iba, no sabemos. Es interesante, ¿no? Bueno, además de hacer esta división entre evangelistas y apóstoles, tenemos que recalcar que, como viene ahí en el material que ustedes van a ir viendo después, que algunos grupos cristianos en el siglo II seguían mucho el libro de Lucas. Lo tenían como el más válido de todos. Se supone que Lucas, bueno, los que escribieron Lucas, Mateo y Juan, bueno, Juan quizá no tanto, Mateo y Lucas le copiaron a Marcos. ¿Sí? Porque es se asume que es la más antigua, la obra más antigua, Marcos. Y está escrito sobre el 85 o 90 después de Cristo. O sea, pasaron 85 años, o sea que pasó tiempo. El platonismo cristiano tuvo dos versiones, ya lo comenté. La más moderada estuvo representada por los apologistas. Ah, ya encontré la palabrita que se me había olvidado. Apologistas. Que significaba que qué. Los que defendían o criticaban las tradiciones gnósticas o no cristianas o anatematizaban. ¿Sí? Sobre todo Justino. A este cuate de Justino Mártir, que fue el primero, después le dieron fuera. Se les hizo demasiado fuera del dogma. ¿Sí? O sea, para que vean, fue de los primeros. En un principio, pues sí, el recolectó, pero después dijeron, no, su visión es demasiado, vamos a decir, ve a Jesús demasiado hombre. No sé si podamos entenderlo. Y nosotros queremos que sea Dios encarnado, que fue la otra corriente. Como una era la corriente de Pedro, la otra era la corriente de Pablo, que no acabé de decirlo. Pedro y los apóstoles se suponía que qué, que la tradición cristiana, y esto también lo discutí con el teólogo este, querían que fuera solamente para los judíos, la enseñanza para los judíos. Y Pablo quería que fuera para todos, lo que le llamaban gentiles en aquella época, todo mundo. Ya desde el principio hubo qué, roces y luchas. Sobre todo por las manías de Pedro, pero tampoco voy a entrar ahorita a hacer crítica de su imagen, porque no me parece ahorita el momento. Lo importante acá es que esas dos tradiciones difieren. Una asume que Jesús, etcétera, etcétera, era realmente de carne y hueso y era Dios en el cuerpo, y Pablo decía, el Cristo está ¿dónde? Dentro de nosotros. Pablo tenía más influencia mistérica, por eso la iglesia habla de misterios, y por eso la iglesia es paulina. O sea, suena muy fuerte, pero si yo les dijera que estamos hablando de que la iglesia no se escapó de ser pagana, que tanto ha atacado. Es que ha vuelto al paganismo. Sí. Los ídolos que tienen los templos es puro paganismo. Sí, no sé si me pueden entender. Se dedicó a algo para tratar de evitarlo, pero al final se decidió por una corriente que no era la corriente en teoría que se supone defendían los apóstoles, porque aquí hablábamos del Cristo interior, que para mí es más válida, por supuesto, a pesar de que sea lo que sea, me parece que es la más válida, porque hablamos del ser interior, y lo vamos a ver con la cuestión cosmogónica de los sofitas. Aquí está Valentino, bueno, yo lo saqué de internet, que se, alguien ha de haber dicho, bueno, ha de haber sido así, a Valentino, de los grandes gnósticos, siglo II de la era cristiana. Fue fundador y discípulo de Teugas, quien fue a su vez discípulo de quién, de Pablo. O sea, imagínense, Pablo tuvo discípulos, y a su vez esos tuvieron ¿qué? Discípulos. Y a medida que la enseñanza iba ¿qué? Se iba alejando, pues cada quien le agregaba, le ponía, le dejaba influenciar por acá y por allá. Simplemente como ustedes, les aseguro que si dieran la versión de lo que estamos hablando a un amigo, encontraríamos casi 30 versiones diferentes, con sus pequeños puntos coincidentes, ¿o no? Porque cada quien le agrega su bagaje, su manera de verlo, sus rechazos a ciertas ideas que no le gustan porque chocan con su verdad. Ese es el gran tema del estudiante. Mientras ustedes y yo estamos enganchados en nuestros prejuicios y condicionamientos, sobre todo teológicos, o sea, de la enseñanza que hemos recibido, nos da miedo ver otra versión. Cuando el movimiento teosófico se inició en el año 1880, ya estaban en la India, quizá antes, hubo un gran estudiante que era hijo de brahmines. Se acuerdan que la casta brahmina es la casta gobernante. Damodar se llamaba. Cuando él conoce la enseñanza teosófica, en su momento, a Blavatsky, que era una mujer que yo creo que a cualquiera nos hubiera impresionado, él abandona todo, incluso abandonó su casta, y fue repudiado por su familia, cosa que aquí a nosotros nos costaría muchísimo hacerlo. Porque si ustedes y yo a veces pensamos que somos cerrados, háganse un lado con los brahmines y verán que son. Esos son cerrados, pero cerrados. Si la visión que tienen, me refiero en general, que el problema no es la enseñanza hindú, el problema es el ser humano que dogmatiza. No sé si... ¿sí? Nosotros somos el problema. No fue la enseñanza. Fue la gente que formó después la estructura, que se volvió dogmática, quizá por miedo, quizá por temor a que se alterara, quizá porque ya no podían influir, lo que fuera. Y esa opinión que se convirtió en verdad, es la que ha generado que las religiones entre ellas se maten, y entre ellas mismas y contra otros, en nombre de Dios. Que eso es lo que más risa da, ¿o no es así? Imagínense ustedes a Dios viéndonos ahí a los dos lados, de este es de Alá y este es de Jesucristo. Vale, muy bien. Y estos cuates ya no han entendido nada. ¿Sí o no? Porque es lo mismo. Tuvo tres puntos principales referentes al valentianismo. Por ejemplo, la existencia de tres hipóstasis divinas, que ya lo sabemos, la famosa Trinidad. El sumo trascendente, el intelecto y el alma, que es la sabiduría. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí el Espíritu Santo tiene una modificación. No era Espíritu Santo, era Sofía en su momento. El agnosis es Sofía. Pero, por supuesto, la tradición judaica pesaba mucho. Acuérdense que el cristianismo y el judaísmo son hijos de quién? De la tradición judía, del monoteísmo judío. Y pues ahí las mujeres no cuentan demasiado. Entonces, ¿qué se hizo? Además, si dejamos a Sofía, somos gnósticos. Hubo que hacer ahí cambios. En todos los concilios se fueron haciendo modificaciones para que coincidiera una nueva teología. Y está bien, yo no voy a criticar que no esté... ¿Por qué? Porque si no se hubiera movido el cristianismo como se movió. Quizás si lo que hubieran hecho los valentinianos lo mismo, hubieran tenido que hacer lo que hicieron los cristianos de otra forma. Lo que pasa es que los valentinianos eran más místicos, más interiores. Tenían un lenguaje para hablar a la gente y un lenguaje para los iniciados. Es interesante cómo la estructura se fue dando en condiciones muy particulares, ¿no? A ver, déjenme ver. Sí. Por ejemplo, otro punto de los valentinianos, la interpretación monástica de los tres principales metafísicos, ¿no? Dios, forma y materia son uno, que también coincide con la, incluso la concepción científica actual habla de eso. El dualismo secundario en sus dos manifestaciones, el cosmológico, radical en una diferencia entre el mundo superior, que ya lo hemos hablado, ¿y qué? Y el mundo inferior, al superior le llaman pleroma, y al inferior le llaman kenoma. Y el mundo entre los dos se llama la obdada. Si ustedes ven, cuando hablamos del libro de Juan, de los hechos de Juan, había que la Jerusalén de arriba y la Jerusalén de abajo. Estamos hablando de lo mismo. Los valentinianos le llamaban así. ¿Qué será otro problema? Que cada quien le ponía, ¿qué? Sus nombres. Entonces era una mezcolanza ahí. Que hablamos de lo mismo, pero con nombres, pues no nos entendíamos entre las diferentes sectas. A pesar de que esta fue de las que más fuerza tuvieron. Por ejemplo, antropológico, no limitado al tema del alma, cuerpo, sino incluyendo la distinción entre el alma superior y el alma inferior, que también lo hemos hablado cuando hemos hablado de este tema, ¿no? La parte animal y la parte que esencialmente divina. La realidad es que si la personalidad está formada por esto, ¿eso sería qué? El alma inferior. Y esta sería el alma superior. Coincidimos con los valentinianos, ¿sí? Con Valentino, que fue de los grandes cerebros de la época del segundo siglo. Porque toda la doctrina valentiniana estaba muy bien estructurada, ¿eh? Tenía todas las características adecuadas para trascender. Pero pues nadie se imaginó que al Constantino viera lo que convenía, y dijeron, pues ahora nos hacemos de estos y acabamos con los demás porque me interesa. Por cierto, Constantino al final murió pagano, ¿eh? Sí. Se adhirió al cristianismo, pero al final murió pagano. O sea que, como decían los franceses, ¿no? París bien vale ¿qué? Una misa. Una misa. Pues sí, los hugonotes, el rey este era hugonote, se transformó en católico, pero pues le iban a dar París, Francia, ¿verdad? Entonces, vamos entendiendo que por qué Blavatsky utiliza mucho el material de los gnósticos, que ahorita lo vamos a ver con los sofistas, van a ver, en su cosmogonía. Yo no la tengo diagramada porque les digo, me faltan los esquemas, pero... aquí está nuestro amigo, ¿quién? Abraxas. A ver, vayan a su material que tienen, les voy a decir, dice Sistema Ofita, búsquenlo. Es esta página, para ver si la ven. Sistema Ofita. ¿Ya lo vieron? Sistema Ofita. Son dos páginas que deberían ir así. No, sí. Así deberían ir. Pero como son muchos, mis dibujos los tuve que reducir y los puse todos en dos hojas, ¿sí? Los dividí. Van a ver lo interesante del sistema ofita. ¿Quiénes eran los ofitas? Por ahí tienen también una página que dice quiénes eran los ofitas. A ver, aquí está. De acuerdo con Irineo e Hipólito, fueron una serie de escuelas de varios periodos. Lo tienen, es una página anterior. La anterior describe quiénes eran los ofitas. Dice, los adherentes a la gnosis estuvieron entregados a la idea de una doctrina secreta y grados de iniciación. Filóstrato dijo que el sistema ofita gnóstico fue precristiano. Filóstrato es el gran biógrafo de Apolonio de Tiana. El símbolo de la serpiente luego jugó un papel importante en los misterios antiguos. Si ustedes analizan este símbolo, es interesante, ¿sí? La cruz, la serpiente y el mundo. ¿Quién puede echarse un tiro y me dice qué significa? Primero, un árbol que une lo que es el... Ya habíamos hablado de eso, ¿no? Y el inferior. Lo superior y lo inferior. Vean arriba que hay tres que... Fíjate que es la jerarquía. Hay que, una, dos, tres, que es la que, la triada, Estamos hablando de la triada. O sea, los tres aspectos creadores. Después está el cuaternio, ¿sí? El cuadrado, los cuatro elementos: agua, tierra, aire y fuego. Y finalmente enraizada en el mundo. Es el puente entre lo divino y lo humano. Lo vimos ya la vez pasada. De aquí baja hacia abajo y de abajo sube hacia arriba. ¿Quién? La serpiente. Porque la serpiente era símbolo de la energía que se mueve en el universo. Kundalini. Fohat, le podríamos poner. Sí. Ustedes y yo llevamos esa energía. ¿En dónde está? Es que es la misma, depende del punto de vista. La bajada es Fohat. Puede ser Fohat o puede ser Kundalini. La tenemos todos en la base de la columna, todos. Está dormida. En el chakra Shushuma, ¿sí? Se le encuentra siempre rodeando a un símbolo, ¿no? Está acostada, dormida. Si sube, sube por la espina dorsal y activa los chakras, que se deberían activar del pecho hacia arriba, ¿no? Eso lo hace un buen yogui que lo haya realizado y que observa a los estudiantes que lo hagan. Pero si me voy a un cursillo de que despierte la serpiente por 500 euros. Fin de semana. Fin de semana. Sin que ustedes hayan hecho purificación y una vida armoniosa, etcétera, etcétera. Prepárense. Porque lo más probable es que el chakra que esté activo, más activo de todos, ¿cuál sea? Muladhara. Porque giran. ¿Cuándo creen que ustedes ven una chica, un chico hace así? ¿Sí? Y absorbe energía. Obvio, si tienen, están en el acto sexual, olvídense de todo lleno de energía. Esa energía es la misma para tener un hijo, que para crear una obra, que para matar a una persona. Es la misma energía, pero ¿quién le da la dirección? El ser humano. Como la luz. Esta es para iluminarnos y proyectar. Pero es la misma que se usa para quitarle la vida en una silla eléctrica a una persona. ¿No es la misma? Entonces, ¿quién decide cómo usarla? Somos nosotros. Ahí está el tema. Yo no digo que no se despierte Kundalini cuando el estudiante esté preparado y encuentre un instructor preparado y, bueno, tenga que pasar por eso. Ahora todo está. El problema es que siempre hay peligros. Y jugar con esta fuerza es jugar con fuego. No tienen control, y como los cursillos esos que se dan es para ganar dinero más que otra cosa, y como la gente nos atrae este tipo de temas, si caemos en manos de un instructor más o menos serio, bueno, pues a lo mejor él ve, dice, no, tú no, porque si él tiene despierto la energía, él verá que no podemos cuando no estamos preparados. Pero si no estamos, si no lo ve, pues obvio, 500 euros son 500 euros. Y ustedes no saben en la que se han metido si se despierta. Porque no se va y no. En la mejor de las situaciones es que escape por la coronilla y no pasó nada. Y si no, se va por ahí. Ya los iremos a visitar aquí al hospital este donde guardan a todos los psiquiátricos, ¿no? Porque mucho de la locura se alcanza por esa situación, ¿no? Bueno, es un tema que hay que... No se asusta, se pone en atención al estudiante. Cuando lo haga, y todos son libres de hacerlo, digan, lo voy a hacer, pero asumo la responsabilidad de lo que va a pasar, si soy necio, porque a veces somos más necios que un caballo, ¿o no? Está bien, hazlo, pero asume que lo que va a pasar no le va a echar la culpa a nadie, sino que tú vas a ser responsable, ¿vale? Pues hazlo. A veces hay que aprender por experiencia, y no por lo que a otros les ha pasado. ¿Sí? Bien, pues Valentino tenía esas... El tema de Abraxas es un tema complejo. Y vamos a ver un poco... Todos tienen el diagrama, ¿verdad? Sí. Yo lo medio pinté, más o menos. ¿Qué dice los ofitas? ¿Qué dicen los ofitas del origen del cosmos, del universo? Mire, primero de aquel absoluto, ¿sí? Ustedes pueden compararlo... Bueno, ahorita dejémoslo así. Surgieron, emanó. Recuerden que también los sofistas hablan y los gnósticos de que no hay que... Bueno, sí. Tengo que separar. Casi todos coinciden en un Dios supremo y un demiurgo. ¿Qué es eso? Pues el demiurgo es que empieza la manifestación. No. Y el demiurgo el creador. Ah, vale. Ahí está bien. ¿Sí? Una cosa es el Dios, aquella esencia de la que habla Pablo, que sostiene el universo, y otra cosa son los que, los paletas que la construyeron. No sé si podamos entender. Yo soy arquitecto, y un señor de mucho dinero me dice, hazme un edificio. A ver, dime, ¿cómo quieres las...? Me da las ideas. Ah, pues sí, sí, bueno, sí, sí. Le hago un croquis. Le digo, ¿es así lo quieres? Sí, vale. ¿Qué hago? Me llamo a los, bueno, al grupo a la empresa. Dice, mira, hay un edificio así. Ahí está el cálculo de materiales, el cálculo de costos. Hay que comprarlo todo. Ahí está el dinero y a trabajar. El señor del mucho dinero, ¿quién es? El supremo, lo real, el verdadero Dios, si quieren verlo así. El arquitecto, todos los que estuvieron, ¿qué? Preparando, ¿qué? El arquitecto. Las segundas y terceras manifestaciones, la triada. Sí, esta es la triada. Yo la pongo al revés, pero está, es la triada. Ahí están las ideas. Y dice, ah, así las quieren, sí, sí, así queremos el universo. Perfecto. Entonces, todos los demás, que son los constructores, viendo las ideas, la plasman en el cosmos. Y eso es doctrina oculta. Lo decían los sofistas y lo dice la doctrina secreta de Madame Blavatsky. Vean por qué coincide y por qué es tan apoyada este elemento. Y esta es la de los sofistas nomás. Hay muchas versiones de diferentes escuelas. De esta absoluto surgieron dos fuerzas. Psyche, o el principio masculino, y Vitos. ¿Se acuerdan de nuestro famoso Vitos? ¿Quién era el Vitos? ¿Quién era Vitos? El árbol. La unión entre la tierra y ¿qué? El flujo. Por eso el principio femenino. ¿Sí? Estos dos elementos dieron origen a Enoia Uofis, que es Abraxas. El símbolo que les presento acá. Y que está en muchos símbolos y acuñado en muchos amuletos gnósticos. Abraxas es una figura misteriosa, ¿sí? Tiene un juego de cuatro caballos. ¿Se acuerdan? Como los caballos de Platón, ¿se acuerdan? ¿Conocen la alegoría platónica? Platón habla de que hay una carroza que tiene cuatro caballos, dos negros y dos blancos. Está el cochero, ¿sí? Y trata de llevar, ¿qué? Los caballos blancos tienden a ¿qué? A subir al cielo. ¿Y los negros de qué? Ir a la tierra. Y el pobre cochero trata de ir así, de subir al cielo y no a la tierra. Pero no tiene control. ¿Quién es el cochero? El alma. El alma. Y los caballos negros son la personalidad, las pasiones, los deseos, todas las cositas que tenemos ahí. Y los caballos blancos son las esencias que nos llevan hacia lo superior. Entonces la pobre alma de repente va para arriba, de repente va para abajo y de repente va para arriba. Entonces es muy interesante entender que todos tenemos aquí dentro de nosotros Abraxas. Estamos hablando de los sofitas, ¿sí? Entonces, este tercer aspecto, que es la luz, ¿sí? El tercer principio, la luz. Entonces primero, segundo y tercero. Sí, estos tres son manifestados. Este es inmanifestado. Está fuera del concepto humano. No lo entenderíamos. No tiene principio ni fin. Estos tres, cuando el universo se recoja, es reabsorbido otra vez todo acá. ¿Sí? En esto. Por eso la Madame Blavatsky le pone el nombre de Seidad. ¿Sí? La Seidad. Por no decir de otra forma, porque no se le puede decir nada. Aquello, los cabalistas le llaman Ein Sof, etcétera, etcétera. Estos tres aspectos generan, y aquí pongo la flecha, no me cabía porque si no, no iban a ver la imagen, a su vez, este aspecto, la luz, genera tres elementos, otros tres. Ashamón, el Christos, y Sofía. Estos aspectos, Cristo y Sofía, aquí el Cristo es andrógino y Sofía se encarnan en Jesús, de acuerdo a los sofistas. ¿En el qué momento? ¿Cuándo es la segunda iniciación de Jesús? Bautismo. El bautismo. ¿Cuál es la palomita? que es femenina. Luego está Sofía ahí. ¿Sí? El Cristo Sofía baja sobre Jesús, siguiendo a los sofitas, ¿eh? No estoy hablando de otras tradiciones. Y en ese momento Jesús, que era un hombre, por eso la lucha entre los grupos de un lado, era un hombre, pero que despertó el Cristo Sofía, como Pablo. Era un hombre, lo despertó de un grado menor, pero lo despertó. ¿Sí? Cuando se le apareció y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Sí estamos siguiendo esto? Es interesante la versión sofita, porque coincide casi de cajón con la tradición oculta de las mayas, de los egipcios, de los chinos, casi de todas. ¿Sí? Obvio, ellos alimentaron, recuerden que la fuente que viene del oriente, ¿sí? El sincretismo de Alejandría. Es obvio que estos aspectos son muy interesantes, pero Achamón era qué. Vean lo que dice ahí Achamón, lo pongo en la segunda, en la primera, se le llama, en la primera página, sabiduría inferior. Achamón es la medianidad entre el mundo mental y el mundo físico. ¿Quién es Achamón? A ver, vamos a trabajar, exactamente. Entre el mundo mental, aquí está Achamón. ¿Y el mundo qué? Físico. Aquí está el mundo mental. Achamón está aquí. Entre los dos. Es el puente. Por eso tiene Achamón cosas un poquito particulares. ¿Sí? Sí, no, no. Si lo notan. Ahora, ¿qué pasa de Achamón? ¿Qué surge de Achamón? Aquí está. Surgen los diferentes planos. Porque a medida que la luz se va retirando de la fuente original, se va, ¿qué? Oscureciendo el espíritu y se va metiendo en la materia. Entonces, si este nivel era súper espiritual, ya el segundo lo es, pero no tanto, ya el tercero, pues mucho menos, y menos las emanaciones de Achamón en el mundo material. De él emanan 7 logois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y me comí el otro, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, y el mismo Ida Bajaot, el huevo. Si ven ustedes que hay un huevo por acá. Ida Bajaot, el hijo de las tinieblas. Lo tienen ahí, en el segundo diagrama. Vienen los diagramas para que no se vuelvan. Ahí está. Aquí dice, Ida Bajaot. ¿Te vas a fijar? Es el hijo de Achamón, que es una hueste. Aquí estamos hablando de huestes, jerarquías creadoras. Esos son los paletas del universo, ¿sí? Y cada uno de los que yo pongo como círculos es una dimensión cósmica, y cada uno es responsable de construir cada dimensión. ¿Me van siguiendo? Ahora vean ustedes los constructores de la segunda región, de la tercera y de la cuarta. ¿Quiénes son? ¿Quién lo quiere leer? Jehová, Sabaoth y Adonai. Bueno, no, Adonai. ¿Sí? Jehová, Sabaoth y Adonai. Los tres nombres que se le dan a Jehová. Que es una jerarquía que, como le decía Blavatsky, lo dicen todos los ocultistas. Es una jerarquía inferior. Por eso los gnósticos insistían. Una cosa es el Dios Supremo y una cosa es el Demiurgo. ¿Sí me entienden? Estamos hablando como gnósticos, no estoy hablando. Aparte, de momento su visión, y no se sienta ni cómodo, estamos investigando. Lo ponen por ahí y se abren un poco a lo que decían los sofitas. Si no les no están de acuerdo, no están de acuerdo, tal, tiren a loco a los sofitas, a mí tampoco me va a pasar nada. Lo que quiero es que ustedes vean otra manera de verlo, ¿sí? Entonces, ese puente entre los mundos espirituales y materiales lo tenía Achamón. Pero de él emanan los demás aspectos del cosmos y la del ser humano. Por eso, en la construcción del ser humano material, participan los pitris lunares, los señores de la luna, que no tenían la mente despierta porque eran más materiales que espirituales. No podían dar la luz porque estaban más ya en las tinieblas. O sea, no podían darnos ¿qué? La mente. Sí. De ahí la intervención de la serpiente en el paraíso, que ya no son estas jerarquías. Por eso dice, ahora, cuidado, que no vayan a comer del árbol, que ahora son como nos, van a ser como nosotros, y mira lo que va a pasar. Los ojos les serán abiertos. Hasta me traje fotocopiado el pasaje del Génesis, porque casi todas las corrientes neotestamentarias, o sea, los que la gnosis judía se apegaba mucho al Antiguo Testamento, también los del Nuevo Testamento se apegaban, pero hacían mucha referencia al Génesis, mucho. Que por cierto, ayer cuando yo estaba estudiando, comparé dos versiones de literatura bíblica reciente y las dos difieren. Digo, úchale, cambian una palabra, le ponen otra interpretación. Digo, ya pasaron cuantos siglos y siguen cambiando cada vez que sacan una versión. Se ve mejor así. Así se dejan de líos, ¿no? Vale. Entonces, Jehová, Sabaoth y Adonai, los constructores de la segunda, tercera y cuarta región. Y después vienen los genios del fuego y del agua. Eloí, Uraios y hasta Pardaot, la séptima región. Y después viene la tierra, en la donde estamos. Vivimos en la séptima región. ¿Sí? Las cuatro primeras coinciden, conocemos con todos los dioses de todas las tradiciones. Coincide con los dioses griegos, sí. Zeus y todos. Sí, porque Zeus, ¿quién crees? ¿Quién crees que es? Es un demiurgo. Por eso tenía tantos deslices por acá y por allá, con el respeto de Zeus. No, una vez me pasó algo, por eso hablo así, ¿no? Sino con todo. Sí, ¿no? La verdad, ¿no? Tenía hijos con no sé quién y no sé quién y no sé quién, ¿o no? Y la pobre celosa de Hera estaba que chingreaba, porque por este cuate se iba cada rato. Es que es natural. ¿El demiurgo es qué? ¿Es qué? ¿Generador? ¿Creador? Y además, ya, les traje el pasaje. Bueno, no lo puedo repartir porque ya las copias eran tantas. Les leo el pasaje de la Biblia, capítulo 2, capítulo 6, ¿sí? Dice, y aconteció que comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, por supuesto, ya se habían separado los sexos. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, las tomaron como mujeres, escogiendo entre ellas, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ya lo estamos viviendo casi, ¿no? Los 120. Bien. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué jerarquía tomó a las mujeres? Si ya vemos que Zeus lo hacía cada rato, se aparecía como el oro, como un cisne. O sea, hacía todos los malabares que se imaginan y prácatelas, las dejaba embarazadas. ¿No? Y de ahí nacieron ¿quiénes? Los héroes, los gigantes que poblaron la tierra, lo dice aquí. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes héroes de la antigüedad, fueron varones de renombre. Sí. Entonces ustedes empiezan a juntar el rompecabezas y empezar a dar cuenta cómo está la cosa. Y una cosa es el demiurgo, creador, y una cosa es el Dios que sufre. El demiurgo tenía esa particularidad. Cambiaba de estado de ánimo. O por lo menos los escritores del Antiguo Testamento lo hacían cambiar. ¿Te acuerdas? Sacan a los judíos del pueblo egipcio. Ahora les echó ahí la bronca a los egipcios y acabó hasta con sus hijos. Y después que hicieron, oye, después de haber visto los milagritos que hizo el demiurgo, no era para dudar, pero debe que tenían la cabeza bien dura los judíos en aquella época, ¿no? Y todavía, o sea, vieron en la columna de fuego, le salió el mar, y todo fue así, ¿no? Por supuesto. Y seguían dudando, porque nada más se despistó un poco Moisés tras las tablas de la ley, volvieron a crear una figura para adorar. O sea que cuando se es, ¿no? Es como un niño, ¿no? Que cuando dice así, eso, así. Por eso se los trajo 40 años para cambiarlos, ¿sí? Pero de repente se enojaba y después se contentaba. Se arrepentía y se contentaba. Se volvió a enojar y se volvió a arrepentir. Casi, casi como Zeus y otros dioses demióticos. Por eso los gnósticos decían, este no. No es malo, simplemente no es el Dios supremo, ¿sí? Y casi todas las escuelas, todas coinciden en eso. Incluso las valentinianos, que eran mucho más cristianos que la mayoría, coinciden en que una cosa es el Dios creador, Dios demiúrgico, y una cosa es el Dios esencial. Esto queda claro, que es muy importante. ¿Sí? Entonces, en esta, en el, por eso decía, dice Valentino, Jesús que recibe el Cristo, si a Sofía, pues si vean más el Evangelio. ¿Cuál es la base del Evangelio de Jesús? Haya escrito que no haya escrito. Perdón, ama a tus enemigos, amor, compasión, humildad, pobreza, etcétera, etcétera. Y el otro, échale la bronca, sácale de su tierra, arma unas broncas, dales. Bueno, aquí hay dos. Aquí hay dos, ¿o no? Y estoy hablando con todo el respeto, pero lo estoy haciendo para que lo puedan ver. Hay dos. Yo no niego que hay esa esencia divina y eterna. Pero sí tenemos que distinguir, como gentes un poco inteligentes, que hay dos maneras de moverse. ¿Sí? Esto es muy importante. Es más, reflexionenlo. Y los que les quede más claro, pues acepten. Lo que no, pues no lo acepten. La idea es que ustedes se cuestionen. Un estudiante serio se cuestiona. Bueno, a veces lo traes ya desde que naces, ¿no? El cuestionarte todo, ¿no? A mí me pasó, por eso no me cuesta trabajo. Pero ya sé que hay gente que le cuesta. Porque tiene enraizada. ¿Por qué cree que quiere la iglesia siempre tomarnos de agarrarnos desde pequeño? No, para que te condicionen, como el perro de Pablo. Después es muy difícil borrar. Salvo que tengas un alma muy fuerte y ya tengas claro, quedas enganchado. Y te cuesta. Y cada vez que hablan algo que no checa, te sientes incómodo. Y es entendible y es respetable, ¿sí? Porque no se trata. Mi madre me decía, no le sigas hablando ya. No, párale, párale ya. ¿Sí? Ese era el principio de los jesuitas, ¿no? El principio de los jesuitas, dejarlo 7 años, sí, te cambias. No es el caso realmente decir, pues esto no sirve, ahora a ver cómo le haces. No. El caso es que te vayas a. Que realmente vivas aquel ejemplo de ese ser, porque esa es la idea, ¿no? Se supone que el cristiano es cristiano porque imita la vida de quién. Ahora, nos ponen, preguntamos, ¿damos la mejilla cuando nos dan una? Pues no. No ambicionamos a la mujer de tu prójimo. Uy, ahí estuviéramos amarrados por ahí. O el hombre de tu prójima. Que más o menos suena como lo que ustedes quieran. ¿O no es así? Pues empezamos a buscarle y van así, uy, pues sí, me pongo la etiqueta, pero de eso poco. Porque lo que hemos hecho es una religión cómoda. Que solamente es cumplir con los rituales y demás. Los santos son los santos, pues yo no soy santo y como puedo. Está bien. Ya no podemos decir más que porque la diferencia de madurez de las almas de los seres humanos hacen que yo me comporte de esa manera o de otra, como un niño o como un adulto. Y me refiero a la parte interior. Es un cuestionamiento que todo estudiante se debe hacer. ¿La religión tiene una función? Sí. Pero es una etapa, es mi opinión. Respetable para los que digan que lo es todo, es su opinión. Ahora, ¿hay una religión sobre la religión tradicional de todos los pueblos? Sí, que se llamaría la religión universal. Es así, esa la profesan, yo por lo menos la profeso, sí, hasta donde puedo entenderla. Y esa religión universal está sobre los nombres, no le tenemos que acuñar un nombre. ¿Ok? Esa es la que nos ayuda, sin temor a que nadie me quiera coaccionar por el dogma, a ser libres. Aquello que está en nosotros es libre. Tiene una libertad que ustedes y yo no nos imaginamos. Y mientras no la entendamos, nunca la tendremos, esa libertad. Aquello que está por encima de las formas. Aquello que está por encima de las formas. No dicen que la verdad os hará que... Libre. Si lo dice el maestro, y a pesar que lo diga, nos encasquillamos en cosas tontas, ¿o no? ¿Y qué es la verdad? Ahí empezamos. Mi verdad, tu verdad, y ahí empezó el lío. Entonces, yo insisto, no estoy diciendo que lo que ustedes tienen como su marco sea, no sea válido. En su momento lo es, pero después tenemos que ser capaces ¿de qué? De no cerrarnos, porque eso pasa por el miedo, o por la edad, cuidado, que la edad tiene sus problemillas, ¿sí? Porque a medida que yo voy envejeciendo y que me van faltando los sentidos y la energía me va menguando, yo me aferro a lo que puedo y mis ideas son lo último que casi puedo aferrarme, ¿o no? Entonces me vuelvo más cambio, me vuelvo más conservador, me cierro más, más dogmático, temo abrirme a otras ideas, ya lo que quiero es que no me muevan demasiado el tema, ¿no? Ya que vaya yo por ahí calmado, ¿verdad? No digo de ustedes, hablo en general por la gente que yo he tratado. Pero hay gente mayor muy abierta, muy flexible, que escucha, que tiene sus ideas, pero pues, es abierta, y eso es lo que deberíamos buscar cuando empecemos a entrar a esa etapa. Porque la oportunidad no se acaba hasta que esto no funcione. El momento que esto no funcione, se acabó el tema. Ya no podemos hacer más, por lo menos en esta encarnación. Tendremos que esperar la siguiente, como dicen ahí. Pero mientras funcione, es responsabilidad nuestra investigar. Y esta gran tradición, la gnóstica, como la cristiana, nos dejó suficiente material y ejemplos para darnos cuenta que existe una sabiduría. Que el camino no es hacia afuera. La primera etapa de nuestra vida es hacia afuera. Pero después tenemos que, ¿qué? Adentrarnos en nuestro corazón. Buscar un espacio en nuestra vida para estar con nosotros mismos. Refugiarnos en ese momento de soledad. Hablarnos a nosotros, escuchar la voz interior. Porque no la oímos por el aturdimiento en el que vivimos y en el miedo que nos produce ahora todo lo que está pasando. Obvio, purificar nuestra vida, meditar, los ejercicios que ustedes quieran son válidos, pero lo que necesitamos es estar con nosotros. Y eso lo decían los sofistas, los marcionistas, los valentinianos, lo decían todos. Y lo dice también la tradición cristiana en aquellos anacoretas que se van a lugares retirados para estar con quienes, con ellos. No me refiero a abandonar el mundo, cuidado. Yo tuve esa idea hace años cuando viajé mucho al oriente, pensando que ahí iba a encontrar, entre comillas, ¿no? Cuando en realidad lo encuentras, ¿dónde? En donde estamos. No tenemos que ir a ningún otro lugar, porque aquello está en todas partes, ¿o no? No nos acaba de entrar la idea, nos cuesta trabajo. Estamos condicionados a una mente que separa y fractura, ¿no? Y además el condicionamiento que cargamos. Por eso cuesta a cada quien, y le cuestará. Ya decía el Buda, cuesta más triunfar sobre nosotros mismos que en 100 batallas. También lo dijo Napoleón. Es complejo. Quizás sea lo único más importante. Levita decía, quizás sea lo único más importante en la vida. Atrevernos a ser nosotros mismos. Y no lo que se ha asumido que somos ante la sociedad. Esto es temporal. Lo otro es eterno. Si logramos en una encarnación muy complicado, salvo que tengan ya un bagaje recorrido, unirnos a nuestro ser, nos convertimos en seres inmortales. No sustraes su conciencia. Ya no muere, ya no desaparece la conciencia del individuo que ustedes son. Cuando muere, ustedes se van conscientes en ese intervalo y no se pierde la conciencia, porque ya nos unimos a lo eterno. Pero eso lo hacen pocos. Porque la mayoría estamos todavía dormidos creyendo que estamos, ¿qué? Despiertos, soñando, como decía Calderón de la Barca. Bueno, hay mucho material, pero creo que con calma lo van a ir viendo. Vayamos al cuestionario, porque me quedan 15 minutos y no quiero pasarme. Aquí hay unas preguntillas, dice, ejercicio primero, el inicio del periplo. Vale, déjenme borrar acá. Siéntese cómodamente, relájese en su casa, porque ya no lo podemos hacer acá. Recuerde un hecho en su vida que haya sido un final, el término de algo, y que tenga para usted fuerte dosis de sentimientos y significados. Esto podría ser el fin de un trabajo, de estudios, de un proyecto, el término de una relación amorosa, de una amistad, la pérdida de un ser querido, un amigo, un animal, una enfermedad grave, un accidente, un trauma doloroso en su vida, etc. Con calma, recuerden, uno fuerte, no vayan a cuajar uno suavecito. Ahí tenía yo un gato y se fue. Vale, qué bueno. ¿Sí? Pues no, hagan algo fuerte. Y después de escribirlo, van ustedes desglosando. Hay preguntas para ver. Dice, ahora tratará de revivir ese hecho muy significativo para usted en su imaginación. Este hecho podría estar cargado de dolor, tristeza, soledad, falta de sentido de la vida, placer, odio, envidia, comprensión, etc. Hágase las siguientes preguntas. ¿Qué tanto me puedo permitir abrirme a esta experiencia en este momento? Yo traté hace un momento antes de venir acá una mujer que había perdido a su hijo y a su marido. Pedirle eso ahorita no vale. Se me postra. ¿Sí? Pero me vienen a ver por eso. Hay momentos para ciertas cosas. Y ustedes no han perdido. Bueno, si lo han perdido, no están ahorita en ese estado. Estoy dispuesta o dispuesto a decirme la verdad de mi alma a mí mismo. Si lo hago, pongo alguna resistencia. ¿Qué es la verdad de su alma? ¿Qué piensan sobre eso? ¿Cuál es la verdad de ustedes? Lo que verdaderamente quiere para ustedes su alma, su ser interior. Lo que algunas veces ustedes han presentido, pero dicen, no, eso no, eso no. Bien. Siempre ha habido algún momento de cierta conciencia y hemos presentido algo que debimos haber sido y lo hemos dejado porque pues el mundo, la sociedad, mis padres, no me conviene agarrar los apegos, los miedos. Tienen que investigar qué quiso en su momento o quiere su alma en su momento, porque ese es el camino que debimos haber seguido o debemos seguir. Y no lo que el plato de lentejas que nos han vendido y que ustedes y yo estamos totalmente engañados creyendo que eso es la verdad. Yo no lo dejaría, yo buscaría, investigaría qué es lo que el alma quiere de nosotros. ¿Qué es lo que hace que nuestra vida tenga sentido? Si ustedes hacen algo que los llena de felicidad, pero así, que les da una sensación de placer y de profundidad, vamos a decir que están respondiendo a lo que el alma quiere. Es una manera de entenderlo. Pero si vivimos como zombies, haciendo mecánicamente las cosas porque hay que hacerlas, pero sintiéndonos vacíos y tristes, yo diría que tienen que reflexionar profundamente en lo que está pasando en sus vidas. Porque no va a ningún lugar, hay un callejón ahí. Por eso, reflexionen en un momento difícil. Permítanse recordar aquella experiencia. Esto está relacionado con las cinco iniciaciones crísticas. Porque para poder entrar, permitir que nazca el niño, ¿qué debe haber en el pesebre? ¿Qué debe haber en el hostal? Un pesebre. ¿Y un pesebre qué significa? Humildad. Pero no la humildad que se presume, sino la que se debe tener. Porque aunque esté el hostal lleno de ideas, de pensamientos, que es lo que hace que el hostalero salga y diga, está lleno, no puede entrar María y José. Sí debe haber un espacio de humildad atrás del hostal, significa en alguna parte de nosotros, para que ese niño nazca. No nacerá de otra manera. Si ustedes no se han permitido sufrir, no se han permitido reconocer ese sufrimiento, cuestionarse o ir a su alma, pues difícilmente habrá humildad real. Se la pueden fabricar, porque ya saben que en esta época todo se fabrica. Y a mí el que me presume de humildad es el que menos la tiene. Dime de lo que me presume, te diré lo que careces. Esa no se puede fabricar. Diga, no se puede presumir, se tiene que vivir. Es algo que se da o no se da. Entonces, estas preguntas, contéstenlas en silencio, en calma, con ustedes, o si tienen alguien con quien preguntarse y compartirlo, háganlo. La idea era hacerlo acá, pero no hay tiempo. Vayan contestando lo que puedan, lo que se permitan, no esforzarlos. Es que saquen ustedes de su mundo interior esas respuestas y las planten por escrito. Y eso ya no saben lo importante que es. Es muy importante. Y los va a llevar cada, porque son dos ejercicios. Terminan el primero. ¿Se acuerdan cuando está el mito de... Todavía tengo unos mitillos, tengo como 8 mitos. Del rey Arturo y la mesa redonda. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Les recomiendo que vean la película de Excalibur. Y si no la han visto, pídanla en alguna de esas, se los alquila. Arturo era hijo de Uther de Pendragón, un gran guerrero. Lo único que lo distinguía era que su valor, porque era un canijo, pero era valeroso a morir. ¿Sí? Lo ayudaba a Merlín y estaba tratando Uther de unificar que Inglaterra, lo que en aquella época era la isla Brumosa. Y ya se enfrentaba con el último de los duques, que pues le estaba echando pelea y que estaba metido en su castillo y pues no lo podía sacar porque era un castillo muy complicado. Finalmente le dice Merlín a Uther, cede, comparte, ya has conquistado toda Inglaterra, comparte con él. Y ya así obligado, está bien. Y le dijo que desde ese lugar para donde quisiera, para el castillo era todo del duque, y el duque acepta. Entonces hace una fiesta el duque para sellar el arreglo. Pero pues el problema de Uther es que tenía otras debilidades, ¿no? Entonces, estando en la fiesta, viendo bailar ahí, sale la mujer para rematar, el pobre duque no tuvo criterio, y pone a bailar a su mujer, que tenía una mujer muy atractiva. Y se le pone a dar vueltas ahí, y a vueltas y vueltas, y el Uther dice, ¡ah, esa la tengo que poseer! Acuérdense los cuatro venenos en el budismo, ¿cuáles? Uno de ellos es que la concupiscencia, el poder de erótico. Era muy valeroso, pero estaba poseído por sus debilidades. Y empezó, y ahí se armó ya la bronca, y salieron otra vez a pelear, y otra vez se mete el duque en su castillo, y el Uther del otro lado. Y Uther quería a la mujer, no le importaba lo que había conquistado. No, mira lo que somos capaces, ¿no? Cuando... Sí, la mujer tiene un poder en ese sentido, y en muchos otros. Qué bueno que no lo sabe todo. Por eso creo que el hombre la ha tenido así controlada, para que no sepa, lo que trae tras de ella. Sí, no. Entonces le dice Uther a Merlín, oye, échame la mano, va a ganar la mujer de este cuate. Y Merlín, ya no sé qué y no sé cuándo, no, pues ¿cómo? Era un sabio, era la parte de la sabiduría interior, porque Uther somos las personalidades de Uther. Dice, bueno, lo ve, y como podía ver el futuro, Merlín dice, sí, de acuerdo, te ayudo, pero lo que tengas de esa relación es mía. El fruto. Y dice Uther, sí, estaba tan enganchado, que órale, y ahí despierta el dragón Merlín, y se transforma Uther en el duque, entra al castillo, lo deja pasar, llega al cuarto de la mujer, y este se despacha. Se agasaja, como dicen, ¿no? Ya que termina, se va. Por cierto, en ese intervalo, al verdadero duque lo mata en el pueblo, porque se tropieza y se cae y se clava algo, no me acuerdo muy bien, ¿no? Bueno, por supuesto, él se queda con la mujer, pues ya que agarró, se quedó con todo. Y tienen a Arturo. Arturo es el hijo de esa relación. Y un día él, llega Merlín, ¿no? Ya que lo tiene, digo, vengo a cobrar. Uy, ahí ya, no quería, pero como lo hizo jurar por la Excalibur, la espada de la verdad, que era mágica y no sé cuántas cosas, pues sí, te la tuvo que dar. Porque en ese sentido, Uther no renegaba, ¿no? Se lo da. Ya cuando iba saliendo Merlín, la mujer dice, ¿cómo es nuestro hijo? Y este sale corriendo atrás de él para rescatar a su hijo. Y al meterse en el bosque, porque pues, era Merlín, era un mago, y se la movía como... Le tienden una emboscada en el bosque a Uther, los leales al duque, y lo matan ahí. Y ahí se acabó Uther de Pendragón. Simbolismo, ¿qué significa? El principio crístico, ¿no? Uther es la personalidad que ustedes y yo tenemos primitiva. Un ser así no puede desarrollarse. ¿Debe qué? Morir. Para que nazca Arturo. Todos llevamos al Arturo. O ya quizá lo hemos soltado, ya Arturo está en nuestras vidas. No lo sé, no conozco el alma de ninguno de ustedes para decirlo. Y Arturo es el que alcanza a unificar el reino. ¿El reino qué es? La estructura de la personalidad. ¿Sí? Pero ahora tiene la leyenda, ahí viene todo el reto que tiene Arturo, ¿no? Que enfrenta los amoríos de su mujer, Guinevere, con Lancelot, que todo ese lío que se arma, que es maravilloso. Pero nos habla de la misma historia crística, de la misma historia de Odiseo, de la misma historia de Demeter, de la misma historia de Isis y Osiris. Ese secreto misterioso que se transmite desde la antigüedad para que el hombre salga de ese estado de animal y se convierta en el dios que es. Esa es la larga historia. También tiene mucha relación con la danza que hizo Salomé a Herodes, la danza de siete velos. Está en todo. Que le cortó la cabeza lo que es. Está en todo. Que es donde empieza el magisterio, ya, cuando Juan el Bautista muere. Se ha transmitido en todas las formas y tradiciones, pero solamente los que tienen un poco más ya despierto lo pueden ver. Entonces, los gnósticos lo tenían en sus tradiciones, en sus iniciaciones, en aquello que realmente era valioso. Y yo no digo que el cristianismo no, pero dentro del cristianismo se empezaron a separar quiénes. Los que la tenían. ¿Qué era el quién? Los que iban más por libre. ¿Quiénes eran? Los místicos. Esos no los controlaba. Bueno, los quisieron controlar, pero al final ahí estuvieron así en la orillita, siempre juntándose, sí, que no, que sí. Una Santa Teresa, un San Juan de la Cruz, un San Francisco de Asís. Esos eran como gnósticos. Incluso San Agustín fue gnóstico originalmente. Y se le atribuye a él un estudio de alquimia. Hombre, estamos hablando de una época compleja. Que no todo es del color que la vemos ahora. Ha cambiado muchas cosas. Entonces, ¿qué es la lección final? Ya terminar. Que nos deja esta tradición con esos picoteos que vimos muy generales. ¿Qué nos deja? ¿Que está en las manos nuestro destino de otras personas? ¿En quién está en manos? De ustedes. Segunda, que su realización está en manos de sus papás, de su sacerdote, de no sé quién, de su gurú o de Pito Pérez. En manos de ustedes. Que si hay alguien que nos aconseja y nos aconseja bien, pues qué bueno. Pero al final estamos solos para fe, seguir nuestro proceso. Y que si buscamos a un instructor, lo tenemos que buscar ¿dónde? Al Cristo, al Buda, o al ser superior, que quieran ustedes llamarle como quieran. Está en nosotros. Y como decía, si Krishna Prem, si él quiere y ve que no necesitas, se reflejará en un sujeto, en el exterior, en el mundo, y probablemente él te guíe. Si él quiere esa parte de ti. Pero mientras no esté despierta, pues vamos a dar, ahora sí que, golpes de ciego. Entonces, ¿qué se recomienda? Estudio, disciplina, autoconocimiento, sin eso estamos perdidos, y eso lo decían los gnósticos, meditación, purificación de la vida, espacios para tener para nosotros mismos, nuestros momentos, y que se propongan ustedes realmente vivir lo que profesan. ¿Ser qué? ¿Seamos qué? Íntegros. Esa es una de las cualidades más importantes que hay. Quizá la más importante en el estudio, en la autorrealización del ser humano, la integridad. Es más íntegro una persona que es malvada porque es malvada y profesa la maldad, que nosotros que queremos ser buenos y hacemos tontería, ¿o no? Porque estamos como fracturados. Ay, hubo preguntas, ya no me acordé. ¿Les doy un minuto? Preguntas. ¿Cuándo se transformó Jesús en un ser humano como nosotros? En el Cristo. Sí. Ya lo contesté. Ustedes y yo nos vamos a transformar algún día. Cuando ustedes quieran, ¿en qué? En el Cristo. Porque el Cristo es un estado de conciencia que está dentro de nosotros. Y no es ni hombre ni mujer, es andrógino. ¿Sí? De acuerdo a los sofistas es andrógino, es indeterminado en el género, por eso hombres y mujeres lo podemos despertar. Segunda, ¿qué significa todos en algún momento somos crucificados? Más bien, traemos todos un crucifijo, todos ustedes y yo traemos al Cristo que crucificado ¿en qué? En nuestro traje de carne. Él sufre porque está apegado a la materia. Porque nosotros estamos apegados a la materia, porque nosotros creemos que somos el cuerpo, y por eso él está ¿qué? Crucificado y sufriendo. ¿Qué no somos una cruz? Pues imagínense dentro de nosotros, él ahí amarrado, sin a ver hasta cuándo, y sabe, te da cuenta. Y me suelta. ¿Sí? Por eso él está en la base de la pirámide, crucificado en la materia, en el cuaternio. Y solamente nosotros podemos liberarlo. ¿Bajar a los infiernos es lo que debemos hacer en algún momento? Sí, pero cuesta. A nadie le gusta ver su oscuridad y las fechorías que hemos hecho en la vida, ¿o sí? ¿Quieren verlas de cara a cara? Es difícil. Nos mueve mucho a que la imagen que nos hemos hecho ante los demás y ante nosotros no es tan bonita como nos la imaginamos, porque hemos hecho de las nuestras. Bajar a los infiernos significa bajar al sótano donde está el cuadro de nuestra realidad, como tenía Dorian Gray, su foto. Entonces ustedes decidan verlo, nomás no lo maten, porque si lo matan, se matan. Si lo destruyen, se matan. Hay que, ¿qué? Bajar al sótano, es entrar, verlo, ¿y qué hay que hacer? Primero aceptarlo, que nos va a costar un cuento, porque lo que van a ver no les va a gustar. A mí me ha costado mucho. Y aún sigo todavía forcejeando ahí un poco. Segunda, ya que lo reconozco, lo tengo que aceptar. Y tercera, convivir con él. Ya eso es lo más difícil. Convivir sin identificarme. ¿Sí? Y eso cuesta una cantidad de energía constante. Porque hay que estar vigilando. Pero en el momento que ustedes esperen, o que no esperen, esa parte se integra. Y entonces ya estamos listos para, si por gracia el Cristo quiere, nos unimos. Porque hasta eso. Podemos preparar la cama, pero no sabemos si quiere acostarse. Porque él decide cuándo, pero la cama tiene que estar, ¿qué? Preparada. Nosotros tenemos que estar preparados. La última pregunta dice, ¿Jesús nació de María José a Chihuahua? Pues yo creo que sí, pero no lo sé. Es complicado. Acuérdense que están los literalistas que dicen que sí, según la historia. Como yo lo he tratado de que ustedes lo vean desde la punto de vista de una gran iniciación, pues también, pero desde el punto de vista interno. Es como Krishna y Arjuna, ¿sí? María y José están ¿dónde? Bueno. Dentro de nosotros. Entonces, de esa forma sí, yo así lo acepto. De la histórica no entro a la discusión. Respeto la opinión de los literalistas que aquí tengamos. Porque es que sería una interpretación del espíritu y la materia, sí, que dan lugar a la conciencia mística. Pero ya estamos interpretando. Y si hay aquí alguien que lo interpreta literalmente, totalmente respetado. Recuerden que en la sociedad teosófica, una de las cosas que la distingue es la libertad de pensamiento. No tratamos en ese sentido de que lo vean de una manera, sino que lo compartamos, como decía Krishnamurti. Entonces, yo contestaría que desde el punto de vista que lo he tratado de compartir, sí, porque Jesús, José y María representan aspectos interiores del ser humano, como el hostalero, como el hostal, como el pesebre, como las pruebas que pasa Jesús, sí, como el burrito con que entra a Jerusalén, como el momento en que está orando en el monte de los Olivos, como el momento que están danzando después de cenar, que por cierto hacía mejor la digestión, ¿no? Que era una iniciación. Y como el momento en que es crucificado entre Dimas y Cestas, y uno le dice, oye, y el otro le dice, no, no te la creas. Esa es la versión de Blavatsky que me parece encantadora. Pero algún día tendremos que hacerlo. Si quieren ustedes trabajarlo, ya. Puede ser que en esta encarnación. Pero si no, pues tenemos tantas encarnaciones que miren, va para largo. Pero por lo menos, de alguna manera u otra, debemos tener la seguridad de que eso va a darse en su momento. Gracias. Espero que haya contestado. Sí, sí.